cuando caminan como me gusta verlas de atrás, me agarran ganas. Si alguna me mira o me saluda por casualidad, me agarran ganas. Si tienen pareja y se le nota que saben amar, me agarran ganas. Y cuando se arreglan para demostrar que a ellas también les agarran ganas. Son tantas ganas que a veces me tengo que conformar con observarlas. A ganas me agarran cuando ellas saben bailar, y como gitana. Caminan como me gusta verlas de atrás, me agarran ganas. Y cuando se arreglan para demostrar que ellas también les agarran ganas. Son tantas las ganas que a veces me tengo que conformar observarlas. A ganas me agarran cuando ellas saben bailar, y como gitana. Con ellas me dan ganas.